ves tu figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos, que pagan con sangre su traición. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 10 de diciembre, ya acabando este presente año 2022, como siempre, en los estudios de Revy Rock en Micálvaro. Como cada sábado nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Donaire a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar en total directo en revirradio.es, sino que también nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, Internet Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org, en @.es, o llamarnos en total directo para hablar con nosotras o nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con el último tema de María, Buena Muerte. Y os recordamos... Pues si no... We'll be right back. seguiré tu estela, no me importa dónde irás, no me importa lo demás. Y azul será por siempre azul, la sombra que me espera. Acabamos de escuchar Buena Muerte de Marea, que sacaba el pasado martes 29 de noviembre como el primer single del disco, además con videoclip del disco que sacará ya mismo este 23 de diciembre y que ya se puede hacer la preventa. La preventa. O precompra, o no sé. Que se puede comprar ya, vamos. Y luego, bueno, antes de que salga también tendremos otro single que es Nuestra Fosa, este 13 de diciembre. Así que estás atentos. Y mañana estarán Rock con Iñi en Madrid, así que vamos a escucharlos y ya vamos con nuestros invitados de hoy. Proyecta el mundo ideal. Nos hace olvidar la verdad de las todo un problema. En 1996 sobrevivimos a base de drogas que nos da el ministerio. Acabamos de escuchar Arroz con Iñi, un tributo al rock, o sea, hacen versiones del rock en general. Y os recordamos que tocarán mañana en el Teatro Capital, en el Teatro La Latina, a las 12. Ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Buenas, hola. Bueno, primero de todo, presentaros para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Yo soy Samuel, guitarra. Yo soy Andrés, también, guitarra. Yo soy Miguel, batería. Y yo soy Yales, el bajo. Y pues somos los componentes del grupo En Desacuerdo. Nos falta nuestro compañero Lolo, que es el cantante, que está ahora mismo trabajando, pero bueno, intentaremos contactar con él. Por allí en 2015 creasteis el grupo. ¿Con qué intención creasteis este grupo? Pues a ver, fue un poco seguido, ¿no? Yo tenía antes un otro grupo, que teníamos también un estilo también parecido, ¿no? Un poco rock estatal, rock urbano. Y bueno, pues por el tema de que el cantante se fue a vivir a Italia, la guitarra también se fue a vivir a otro punto de España. Bueno, pues fue poco, ¿no? El ya ensayar, el dar conciertos, el quedarte sin eso de repente, pues te quedas como medio vacío, ¿no? Y fue un poco el rollo de decir, bueno, vamos a crear otro proyecto nuevo, voy a buscar a gente, ¿no? Que además siga un poco mi rollo, ¿no? La línea que queramos hacer. Y bueno, ahí el primero que hablé fue con Andrés. Y a partir de ahí, ¿no?, nos pusimos un poco a componer, se unió después Alejandro. Y ahí sí que compusimos 3-4 temillas, un poco así más acústico, más un poco en casa, ¿no?, sin tampoco ir a un local de ensayo. Y tuvimos diferentes cantantes hasta que, bueno, al final la última formación, en el que ya entró Miguel como batería y Lolo un poco antes de la pandemia como cantante. ¿Y cómo contactasteis con ellos? Pues es que Miguel es el hermano de Andrés. fue fácil. Yo sí que estuve dando la tabarra un par de años, ¿no? Sí, hasta que sí. Conseguí convencerle que se metiera en el grupo con la batería, porque al final, bueno, Miguel es también un poco hombre orquesta, no solo toca la batería, sino también toca el piano y canta y demás, sí, cosillas. Y bueno, ya una vez que accedió, lo fue a través de un anuncio, ¿en qué plataforma? Sí, en Atiza, creo que fue. Atiza, puede ser, sí. Pusimos un anuncio, sí que estuvimos buscando bastante tiempo cantante hasta que conseguimos a alguien que más o menos cuadraba con el estilo, que además tuviese alguna dote musical, porque sí que por lo menos hicimos 20 pruebas. Y luego aparte que tuviera cierto compromiso, ¿sabes? Porque había gente que venía, cantaba muy bien o componía muy bien, pero que lo mismo venía al ensayo una vez al año, entonces tampoco era plan, era más que nada eso. Sí, y ellos dos son, básicamente Samu y Andrés son amigos de toda la vida. Y con Alex de la universidad, igual. De la universidad. Pues si os parece, vamos a poner un tema y ahora seguimos hablando y así pues os conocemos un poco más. Genial. Pues escuchamos el cuarto corte del disco y ahora ya nos contáis un poco. Nos esforzamos por no decir nada, y buscar las excusas más feas. Contiento, sin cabeza, ni vergüenza, ni miedo, arrastramos cada madrugada por el fondo de un vaso el tiempo. Yo voy a mentirte hasta que salga el sol. Voy a decirte te quiero hasta quedarme sin fuerzas y a comerme tu aliento como si fuera un puñado de sal para cubrir las heridas que llevo por dentro. Mentiras, lo que nos quedan son solo mentiras. Intentamos dejarlo pasar y cada vez se clavan más las espinas. Salidas, vamos corriendo buscando salidas, pero sin ti sé que no espero nada. Tan solo un alma llena de ira. Deseo, cada momento es solo deseo. Tú y yo quisimos sentir algo más y cada vez es peor este fuego. Sin aliento, sin pereza, ni cuidado, ni tiempo, hemos caído sin mirar más allá. Nos mantiene tan solo un recuerdo. Hoy voy a mentirte hasta que salga el sol. Voy a decirte te quiero hasta quedarme sin fuerzas y a comerme tu aliento como si fueran puñados de sal para cubrir las heridas que llevo por dentro. Reímos de tanto llorar, nos odiamos por querernos amar. No buscamos nada y encontramos menos. Sufrir, lo buscamos todo y es tan solo un juego. Yo voy a mentirte hasta que salga el sol. Oh, oh, oh. Voy a decirte te quiero hasta quedarme sin fuerzas y a comerme tu aliento como si fuera un puñado de sal para cubrir las heridas que llevo por dentro. Pues lo intentamos así, entre luego. Bueno, vamos a intentar contactar con el cantante y así, pues ya estamos todos, ¿no? Creo que ya estaba. ¿Hola? Sí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nos han dicho por aquí que eres el que te encargas de las letras, de las canciones. Así que sí, eso dicen, sí. Cuéntanos un poco en qué te basas para componer. Pues me baso en la vida diaria, ¿no? En lo que uno siente, uno sufre, uno padece, uno experimenta, uno aprende, uno tropieza, se levanta y vuelve a tropezar y sigue viviendo, ¿no? Es un poco en lo que yo me baso, ¿no? En lo que cada uno, a lo largo de la vida, pues cada uno va experimentando. Entonces, en las letras de este disco, nos encontramos eso, ¿no? Las cosas que van cada uno experimentando o que nos podemos encontrar. Claro, son cada letra son trocitos que, bueno, pues que yo he tenido pues la suerte o la mala suerte de experimentar. Y por ejemplo, en el caso de la que he puesto ahora mismo, la de Puñal de Sal, es, no sé, pues una persona que, una pareja que se ha enamorado muchísimo y que están por estar, pero ya no pueden estar juntos, pero tampoco separados, y al final no tienen otra cosa que darse cuenta de que tienen que terminar, pero se quieren, se siguen queriendo a su forma, a su estilo, pero al final ven que no pueden estar juntos, ¿no? Es un poco esos puñados de sal, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, pues hay más otras canciones como Pídeme, ¿no? Que cuando pues te enamoras locamente y es que te da igual lo que pase, que lo único que quieres es hacer feliz a esa persona y que te pida cualquier cosa que tú lo quieres cumplir, ¿no? Sea como sea, incluso, como dice la canción, ¿no? Hasta la luna llena te daría, ¿no? Pues son un poco pues trocitos de cosas que han sucedido, que pasan, y no solo a mí, sino que a todo el mundo, ¿no? Tiene, por desgracia o por suerte, como he dicho, todo el mundo pasa por esas etapas. O sea, es un disco muy romántico, ¿solo hablamos de amor o qué? Bueno, no te creas que es romántico, ¿eh? Porque es romántico, pero al final con palos, ¿no? Porque Puñado de Sal tiene muchos palos, ¿no? Y luego, por ejemplo, bueno, pues Noches Blancas es una noche de fiesta, que sales de noche y a tope, ¿no? O sea, que al final no sabes dónde vas a acabar durmiendo, ni con quién te vas a encontrar, ni en qué bar vas a acabar. Eso es un poco lo que dice Noches Blancas, ¿no? O sea, que hay de todo un poco. En esta canción que acabamos de escuchar, bueno, podéis contestar todos. también contamos con la colaboración de Beltrán y No Procede y hay otra colaboración más en el disco. ¿Cómo surge esto? Pues a ver, en Noches Blancas, que es la otra colaboración que tenemos, viene por Israel, del cantante grupo Retaler, que también es colega nuestro hace mucho tiempo, ¿no? De Fuenlabrada de Humanes, y bueno, al final de siempre hemos ido a verle a los conciertos, al Brujo que tenía, y bueno, teníamos ganas de una canción un poco diferente, ¿no?, al resto del disco, y sí que es cierto que su voz pegaba bastante con un poco el rollo. De hecho, estuvimos ensayando con él y le planteamos todas, ¿no?, las que teníamos, me decía, vamos a grabar todas estas, ¿cuál te mola más? Y al final, bueno, sí, no me lo, Noche Blanca es la que me lo mola. Claro, al final estuvo practicando un poco todas, intentando darle su rollo a todas, y al final, bueno, la que nos moló a todos, en especial a él, fue Noche Blanca, y por eso fue un poco elegir la canción y erra. Claro, ¿os hubiera gustado tener alguna colaboración más? O... Sí, bueno, de hecho ha habido una tercera que la hemos sacado relativamente hace poco con Javi de Nadia en Pídeme, que fue un poco, sí que la teníamos grabado desde el principio cuando teníamos grabado el disco, estábamos casi con los coros, ¿no? No recuerdo más, sí. Práctica acabó y se lo comentamos, oye, tío, esta canción que es un poco así, ¿no?, un poco más de tu rollo, ¿te molaría cantarle, tal, meterle alguna partecilla? Y dijo que sí, claro, sin problema, tengo un majete, Javi, y se animó. Y lo que sí que hicimos, bueno, para diferenciarlo, ¿no?, y no sacar todas las canciones, todas las colaboraciones a la vez, pues sacamos un par de ellas, que las que tenemos planificadas con Beltrán y con Irra, y la dejamos para un poco más adelante, la de Pídeme. El Sarmiento y Solea fue el primer single y el primer videoclip. ¿Por qué este tema y no otro? No sé, a ver, yo aquí lo mismo, soy un poco egoísta, pero a mí en particular era la canción que más me llamaba la atención. A ver, también es verdad que es un poco el, digamos, el germen de la canción fue un riff que saqué yo en casa y la verdad es que me gustaba muchísimo. Y dije, ¿por qué no? Al final es un poco la letra que compuso Loro, también fue un poco la más, no más elaborada, pero sí como más poética, más que pueda sonar más tipo Marea, Cuchi Romero y demás. Y no sé, a mí particularmente me gustó, les propuse la posibilidad al resto del grupo y el resto del grupo dijo que le parecía bien. Sí que es verdad que al final, pues eso, Puñados de Sal, digamos, es como la que más ha calado, pero realmente a mí Sarmiento y Solea me gusta mucho, me parece que es la letra más poética que tenemos dentro del disco. Sí, además es como, también aparte, como quizás de todas las que tenemos, un poco la más radiable, la más, la que mejor entra. Así que nos reunimos un poco todos y dijimos, ¿cuál de todas las que tenemos, cuál podría ser el primer single y tal? Porque siempre, no sé, siempre la última que tenemos, siempre es la mejor. Es la que más te gusta, siempre la que, qué pepinazo acabamos de sacar y tal. Y sí que es cierto que Sarmiento fue de las últimas, pero sí que nos dimos cuenta que era precisamente la que más entraba, ¿no? Desde el principio. Desde el principio que lo teníamos claro que éramos como single y Puñado de Sal. ¿El tercer single sí que cambió? Sí, fue un poco más complicado. Bueno, segundo, que es el que sacamos. Sí, bueno, el segundo single, al principio iba a ser ese, pero después de escucharlo en el estudio, pues ha quedado mejor de lo que tenía yo en la cabeza, de grabarlo con el móvil en el local. Y lo cambiamos, pero sí. Bueno, ya que tenemos aquí al escritor del tema, que nos diga un poco de qué va, o sea, que es una poesía así, pero más de qué va lo de Sarmiento y Solea. Es que lo describe bueno, muy bien, pues, a mí me gusta como lo ha dicho antes, por eso. No, no, pues hombre, es una canción, la de, bueno, Cemento de Soledad es un canto un poco a la libertad, ¿no? Al poder un poco hacer lo que uno quiere, ¿no? Seguir un poco, volar, dejarse llevar y iniciar, porque es una vida nueva, ¿no? O sea, iniciarte en todo, ¿no? Volver a creer en ti, volver a pues a darte una oportunidad a ti mismo y conocerte, ¿no? Eso es un poco lo que es Cemento y Soledad. O sea que... Después, luego sacasteis también No digas que no y la de Puñados de sal, las tres bastante seguidas. Uh-huh. ¿Por qué decidisteis sacarlas tan seguidas y no dejar un poco más de tiempo? Sinceramente, nos comió el tiempo. Sí. Sí, no, fue... En principio, teníamos pensado lanzar el disco, pues como... Empezar a lanzar los singles como 2-3 meses antes. Y al final, entre que organizamos la grabación del primer videoclip, porque sí que nos echaron una mano una gente de la asociación donde tocamos en Fuenlabrada, pues al final, hasta que conseguimos todos los recursos, conseguir la gente, conseguir organizarlo, pues lo que iba a ser grabar en noviembre pasó a grabarse en enero, con lo cual al final esos 2 meses de retraso tuvimos que relativamente correr después. Mm. Y luego, pues al final, pues dejó, creo que 3 semanas, ¿no? Entre singles dejamos más o menos. Prácticamente. Y fue por ese motivo. De hecho, la idea, te digo, que era para que en mayo estuviese el disco ya. En la calle. Tenemos ya ganas de sacarlo y que lo disfrute todo el mundo y poder dar conciertos. Es lo que nos gusta, realmente. Pues si queréis escuchamos alguno de estos temas que acabamos de mencionar y ahora seguimos hablando y nos contáis también lo de los conciertos y todo eso. Así que, ¿cuál queréis escuchar? Pues el segundo single, No digas que no. Venga. Pues escuchamos No digas que no, el primer corte del disco y ya seguimos hablando. Boca. prometes que no vas a llorar, que no vas a llorar. Por la noche tumbada en el sofá, te preguntas por qué está todo mal. Necesitas poderle olvidar. A la herida no te preocupes más y remienda tus miedos y a volar. Pero dime que no vas a llorar, que no vas a llorar. Musa perdida, dejaste de soñar lamentando lo que pudo pasar. Pero tú no vuelvas a llorar. El videoclip de este tema es como un videojuego. ¿Esto es para algún especial? ¿Quién se ha encargado de hacer esta idea? Bueno, en realidad la idea original era: no tenemos tiempo para hacer un videoclip, haznos algo, Miguel. Yo me dedico a hacer videojuegos normalmente y dije, bueno, pues puedo hacer algo estilo año videojuego de los años 90 y demás, en plan de, con un poquito con todos ahí en versión pixel. Aparte que creo que más o menos en el grupo nos gusta todos los videojuegos. Yo muero el primero, Miguel, nunca te lo he dicho, pero eres el primero. Bueno, y nada, y al final pues dijimos, pues bueno, pues para ahorrarnos unas pelas y para encima como nos mola el estilo, pues vamos a probar y tal, y lo hice todo en el programa que normalmente hago videojuegos, lo grabé con vídeo y dije, pues, segundo videoclip. Y bueno, no sé si ha tenido mucho éxito, pero a nosotros nos gusta bastante. De hecho, las camisetas que hemos hecho, los hemos hecho basadas en ese videoclip, curiosamente. Sí, ya los personajillos ya es como ya son nuestros y ya los usaremos más seguramente. Antes habéis mencionado lo de los conciertos y, bueno, sabemos que tenéis ya alguna fecha fijada también para el año que viene y eso, pero contarnos un poco más. Pues para el año que viene tenemos fijada ahora mismo una fecha, fue la verdad, el 21 de enero creo que es, ¿verdad? De momento es la única que está fija. Tenemos bastante apalabrado algún que otro festi también ya para junio, julio, agosto, pero que bueno, que hasta que no vayan saliendo las fechas no podemos ir diciendo nada. Sí. Donde vamos a estar el 21 de enero es en Hora Rock. En la Hora Rock. O sea, en Fuenlabrada. También algún compi que todavía no nos han confirmado. En cuanto lo tengamos, sacaremos un cartel ya con el grupo que en principio te lo enviará el concierto, que también será de Madrid, ¿vale? Lo más seguro. Pero bueno, todavía no tenemos seguro. Ya en algún concierto habéis presentado la canción Apaleado, que es un nuevo tema. Entonces, ¿esto quiere decir que va a haber algún disco pronto? No va a tardar mucho. O sea, ya tenemos cosillas hechas, tenemos, no sé, prácticamente la mitad del disco compuesto. Y yo creo que para la idea, para junio, por ahí, intentar meternos en el estudio, lo ideal sería antes, para que no nos coma el tiempo de nuevo. Pero bueno, sí, para junio la idea como muy tarde, es junio, julio sacarlo y poder enseñar un poquito, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, que va más o menos en la línea de este disco. A mí personalmente me gusta un poco más, porque ha dicho también ante Miguel, ¿no?, que siempre los últimos temas te molan más. Sí. Pero sí que tiene empasta más, ¿no?, todas las canciones. Al final, después también de haber compuesto el primer disco, grabado, haber hecho bolos por ahí por España, pues bueno, al final vas un poco afinando, ¿no?, ciertas cosillas que pueden quedar mejor, y creo que va a quedar bastante redondo. Sí, vas creando un poco el propio estilo en Desacuerdo, ¿no? Que digamos un poco cuando compusimos el primer disco, al fin y al cabo sí que es verdad que lo que es el grueso del grupo estaba ya formado, pero sí que Lolo o Miguel, que entraron un poquito después, pues venían con otras influencias y de hecho no estaba, digamos, el estilo, por así decirlo, del grupo todavía no estaba creado como tal. Entonces yo creo que estas nuevas canciones sí que van más en lo que realmente somos, o sea, que es mucho más parecido a lo que queremos ofrecer realmente. Y este disco, A Palabras Sordas, ¿por qué este título? Eso creo que... Sí, era lo que iba a decir, no sé si tendrá algo más que decir. Eso, Lolo, tu turno. Sí, te cuento. A mí me gusta mucho jugar con los refranes, ¿vale? Entonces, el refrán, como todo el mundo sabe, ¿no?, que es A Palabras Sordas o Oídos Necios, ¿no?, que ese sería lo que es el disco, pero el refrán original es A Palabras Necias, Oídos Sordos. Entonces, lo que hice fue dar la vuelta a lo que es a la frase, y para mí tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, A Palabras Sordas es que por mucho que grites, que por mucho que intentes decir las cosas, pues siempre habrá gente que no quiera escuchar, ¿no? Por eso lo Oídos Sordos, ¿no? Entonces, se quedó a Palabras Necias, Oídos Sordos, pues A Palabras Sordas, Oídos Necios, ¿no? Por eso se quedó el juego de palabras, ¿no?, con el refrán. Y el nombre del grupo también. No sé si tienen algo a ver, no, no, eso no. Eso es un poquito anterior, sí, eso. Pues realmente fue cuando empezamos, ¿no? Estábamos principalmente Andrés, Alex y yo. Intentamos buscar un nombre al grupo, porque al final sí que quedábamos para ensayar, ¿no? Con las acústicas, para empezar a componer. Dijimos, bueno, si vamos a hacer un grupo, ¿cómo carajo se va a llamar esto? Y, bueno, hicimos una lista con 35 nombres, que algunos relativamente escatológicos, creo que no. Una servilleta, va, lo tenemos por ahí guardado. Y sí que es cierto que al final cada uno le molaba uno, no había narices de ponernos de acuerdo con el nombre de disco. Y dijimos, coño, pues ya que no estamos de acuerdo, vamos a, ¿no?, a tirar del nombre y en desacuerdo. Y fue un poco por ese motivo, ¿no?, el nombre del grupo. Bueno, ya que estábamos hablando del disco, ¿no?, del nombre del grupo y todo eso, yo voy a preguntar más por la parte del disco en físico, la portada y todo eso, ¿con qué la habéis contado? ¿Cómo es esto? Pues, a ver, básicamente todo el diseño, incluso de la portada de los singles y demás, los hizo, bueno, Mary, que es mi pareja, y básicamente es un poco con la que contamos a la hora de hacer, digamos, tanto las portadas como el libreto. Básicamente ya se lo estuvo currando un montón, y luego aparte pues un poco un poco mi consejo, en plan de lo que a mí me gustaba. Yo se lo proponía también un poco al grupo, y el grupo me decía, ah, pues está chulo, está bien y tal. Y ella un poco, como también se le da bastante bien el tema de diseños y tal, ella se dedica a esta tatuadora, entonces está haciendo diseños todos los días y demás, y además ella además en la universidad estudió la carrera de diseño, entonces más o menos tiene cierta idea. Nosotros que no tenemos ni idea, o sea, a nivel estético somos un cero totalmente. Entonces, pues bueno, nos ha hecho una mano, tanto el libreto como las puntadas de los singles y un poco el diseño. Sí, es la parte pictórica del grupo. Sí. Mary es como la sexta beat. Sí, sí. Es la sexta en desacuerdo. Y sobre la grabación, grabasteis en la caverna de Javi y ¿tenéis pensado grabar el siguiente allí también? ¿Cómo fue esto? Pues fue un poco buscando, estábamos en el momento en el que nos pusimos a buscar estudios para grabar, empezamos también a preguntar, ¿no? Por ejemplo, entre otros a Irra, que también grabó su último disco con Retales allí, y un poco viendo con él y preguntando a más gente, a Tiro también, es un grupo colega que también grabó allí pues un poco antes que Retales. Les preguntamos qué tal, ¿no? ¿Qué tal? Aparte del resultado, ¿no?, que se escuchaba, que sonaba bastante contundente y con mucha caña y con un muro de sonido. Pues, bueno, también hablamos con Javi en su día, nos pareció también un tío súper majete, que tenía bastante idea y que además te deja trabajar, te echa una mano si hace falta, estoy bastante colaborativo. Y nada, nos tiramos de cabeza. O sea, no, realmente le fuimos a ver, a hablar con él, y no buscamos más. O sea, nos metimos directamente allí, no andamos mareando. Y el segundo, pues ya digo, como la idea es grabar por junio por ahí, es probable que si tiene hueco, que nos metamos con él. Sí, hablaremos con él, y si es posible, pues nos gustaría también trabajar con él otra vez. Sí, porque la calidad del disco y demás, estamos muy contentos con cómo salió, y aparte nos trata muy bien. Sí. Por así que seguramente sea con él también. Eso es, vamos. Una bellísima persona que tiene, ante todo, paciencia. Es un genio con mucha paciencia, es lo que más valoramos. Escuchamos otro tema, si os parece bien, y luego ya seguimos hablando, que vamos llegando ya casi al final. Y faltan muchas cosas por que nos digáis. Elija Lolo, que no lo dejéis hablar. Sí, bueno. Elija Lolo. Pues yo Sarmiento, vamos a poner Sarmiento. Pues lo escuchamos y ya seguimos hablando. Siempre me canso de ver.

Sí, a mí me pasa igual, o sea, es un poco una meta cumplida, ¿sabes? Siempre es un poco lo que comenta Samu, que siempre escuchas, yo que sé, Extremoduro, María, y dices, joder, estaría súper bien poder, igual que escuchas los temas en tu casa de estos grupos, el hecho de poder escuchar en casa ciertos temas y de repente darte cuenta de que los has hecho tú, ¿sabes? Es como muy bonito. Y luego un poco también lo que comenta Alex, que siempre es bonito el hecho de que algo que has creado tú, que ha salido de tu cerebro, incluso de tu corazón y de tu alma, o sea, que pueda llegar a tanta gente, o ya no a tanta gente, sino que aunque haya simplemente una persona o dos personas que lo escuchen y que les guste, o sea, es como muy bonito. O sea, pues, al fin y al cabo eso es arte. Pues yo sigo sin creérmelo. Yo me escucho en Spotify y digo, yo ese no soy yo, ese no soy yo. Yo ¿cómo voy a estar en Spotify? ¿Qué vas a decir? Pero sí, o sea, te queda como el orgullito, al menos, aunque hayamos currado mucho, porque en realidad no lo hemos currado casi todos nosotros y tal, para llegar a Spotify, a poder sacar un propio disco y tal, pero siempre a mí me queda como un poco el síndrome de impostor de, nah, eso en realidad no sé yo, eso lo hace solo gente famosa, con... Gente buena. Pero sí, siempre te queda ahí el... Sí, es bonito. Pues precisamente para eso, también para gente que a lo mejor esté escuchando y... haya visto, ¿no?, pues que le mole y todo eso, ¿dónde puede conseguir el disco?, ¿dónde puede escuchar? Pues a ver, normalmente ahora mismo, tanto el merchandising, que hemos sacado ahora las camisetas hace nada, una semana, una cosa así, y como el disco, pues que nos contacten directamente por el Instagram, que es en Desacuerdo Oficial. Y nada, simplemente que nos manden un mensaje directo y que nos comenten básicamente lo que quieren, si quieren la camiseta, si quieren el disco, hay distintos packs y por ahora eso, y luego lo que es escucharlo como tal, pues lo que estamos hablando, en todo tipo de plataformas, tanto en Spotify, en YouTube a través de los videoclips, de hecho el disco entero también está colgado en YouTube, u otras plataformas, ya que puede ser Deezer o demás, lo pueden escuchar perfectamente, pero lo que es el disco en físico, que es una tirada un poco más limitada, un poco más de coleccionista, para la gente que todavía le gusta un poco el poder tocar y palpar el disco y meterlo en un reproductor de CD, sobre todo eso, a través del Instagram o de nuestras redes sociales, que nos manden un mensaje directo y nosotros lo tratamos de gestionar para que pueda llegar a todo el mundo. Y si no, en cualquier concierto que vayamos a dar vamos a tener... Igualmente, claro, para todos. En nuestro puesto de marcha, que pondremos, lo podrán conseguir sin problema. Bueno, una pregunta que siempre solemos hacer, que hoy voy a modificar un poco porque ya que sois cinco, pues es que si tuvierais que hacer un festival, aparte de vosotros, obviamente, ¿a qué otros grupos meteríais? Entonces, esta vez si decís uno cada uno y así hacemos un festival de que seis. Se pongan de acuerdo, ¿no? Ya que se llaman en desacuerdo... Va a ser complicado. Va a ser complicado. Digo, ya que os llamáis así, a ver si os ponéis de acuerdo ahora. ¿Dónde está? Es complicado. Yo, uno de los grupos que me metería, aparte que son muy amigos nuestros, por ejemplo, a Whiskey Caravan sí que le metería, o a No Conforme, que también son, bueno, que son solo uno, Lolo, no nos quites opciones. Como un hermano pequeño para mí, de No Conforme, pues sí que lo metería también, ¿no? Son dos grupos con los que yo tengo bastante debilidad, porque hemos sido toda la vida, los conozco toda la vida, y me hace ilusión, ¿no? Pero esos dos, por ejemplo, me haría ilusión. ¿Vale? Si él mete dos uno de vosotros, no me puede meter ninguno. Ahora ya. Bueno, nada. Yo llamaría al Rubi que vuelva a hacer Extremoduro, que se junten y que nos telonen. No, pero sí. A mí, por ejemplo, otro grupo de fuera que me gusta mucho es Atiro. O incluso Nadie también. También vale Extremoduro y no pasa nada. Sí, no podías haber dejado ahí. Sí, pensando a lo grande ahí. Pensando a lo grande y. Bueno, pues tres grupos que me gustaría mucho escuchar en un festival nuestro. Si me pongo así, también me molaría que mucho que viniese Platero. Platero también estaría guapo, porque ya que vuelve Extremo, que vuelva a tener Platero y que se hagan un conciertillo guapo. Pero si no, también bajándolo un poco, ¿no? También por dar vida a los grupos emergentes, ¿no? Que al final esta gente lleva toda la vida, pero también los nuevos hay que hacerle hueco. A mí, por ejemplo, no procede y me molaría también compartir el escenario con ellos. Bueno, pues ya hemos tenido ahí un acuerdo. Ha pasado. Estamos de acuerdo. Yo a mí me gustaría, pues obviamente María me gustaría mucho, pero también un poco lo que dice Samu, a mí con No Procede, y de hecho que le estoy dando bastante caña al último disco que sacaron, el de Mover y Esperar, y de hecho, bueno, sé, hasta donde yo sé, creo que están grabando disco nuevo. Me gustaría compartir con ellos el escenario y, bueno, y unas cervezas también. Por cervezas que no quede. Pues yo voy a joder el festival y voy a decir Dream Theater. ¡Hala! Totalmente distinto. Pero bueno, no, en realidad no procede. Al final sobran huecos. ¿Eh? Nah. Encima que se regala uno más. Sí, sí, sí. No. No, pero sí, es lo que dice Andrés, al fin y al cabo. Es que la escena de rock en Madrid está bastante viva, hay muchos grupos emergentes, está bastante guay. Compartimos mucho, digamos, compartimos mucho en sí con todos estos grupos que están saliendo ahora, No Procede, A Tiro. Y sí, seguramente un festival hecho con bandas Made in Fuenla, Made in Madrid, estaría genial. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ya vamos llegando al final. Y cualquier cosa que nos hayamos preguntado, alguna anécdota que tengáis, que seguro que tenéis un montón, cualquier cosa que queréis compartir, pues este es vuestro momento. A ver, a Lolo, tú que has hablado poco. Bueno, no, yo más que nada, bueno, pues un poquito, ya que vamos a cambiar las tornas, y nos gustaría preguntaros nosotros a vosotras, ¿qué os ha parecido el disco a vosotras? Que nos contéis, sinceramente, qué os ha parecido el disco o qué canciones os ha gustado más del disco. Bueno, yo para esto llamaría a José, que está ahí, a ver si viene, que a él le encanta estar contando más, entonces... No, si te va a tocar hablar. Bueno, sí, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y a mi padre, que aunque no vaya a hablar, también le ha gustado mucho, así que seguro que lo vamos a escuchar bastante. Seguro. Yo no suelo contestar preguntas, así que... Bueno. Yo soy la que pregunta, no la que contesta. Sí. Para la gente que no os conozca, si tuviera que escuchar un tema que digáis, con este vais a escuchar el disco entero, ¿cuál diríais? Puñados. Posiblemente Puñados. Sí. Sí. ¿El qué? Puñados de Sal, seguramente, sí. Joder, pues ahí también habéis estado de acuerdo al final. Hay que cambiar el nombre. El nombre. Estas dos ya no hay más entradas. Sí, sí, sí. Pues... No, pues... Y nada más, bueno, pues yo más que nada, pues eso, yo agradeceros de verdad que bueno, pues que invitéis a grupos pues que están empezando, a grupos que de rock nacional, darles una voz que muchas veces pues no tienen esa opción de ser escuchados. Y la verdad es que pues que la tertulia pues viene muy bien, ¿no? Que de vez en cuando a gente que sueña con música, que disfruta de la música, que esto no deja de ser en el fondo un sueño y un hobby, porque no se puede vivir de ello. Pero sí que es bonito que nos escuchen y que nos den un poquito de voz, ¿no? A todos estos grupos que somos pues de barrios, pues como Fuenlabrada, Leganés, Vallecas, Vicálvaro, que también allí alguno. Entonces es simplemente eso, ¿no? Pues agradeceros de verdad la oportunidad de estar, bueno, yo no, pero de que estén los chicos guapos allí, ¿sabes? y nada más, eso es todo, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Gracias. Pues mucha suerte y esperemos veros en algún concierto. Vale. Elegiré el último tema para despediros. Yo diría que Noche Blanca. Me ha dicho Samu que pídeme. No, pero... no. Yo creo que Noche Blanca. Pues escuchamos el último tema del disco y un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. pide algo más. Tú marcas el camino y ahora me vuelvo a desbocar. Y hoy no duermo, hoy quemo la ciudad. Yo hoy no puedo parar la noche, que no hay derroche que me haga. Y a perder mi porvenir en tu cama.